Hay que trasladar acá. Y si no pone 300 ladrillos en Plaza de Mayo y que vayan desfilando y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calman todos. La discusión de la ley. No se puede tener una ley de la dictadura. Más dictador que los dictadores. Que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata, tiene que morir. Tiene que morir. Y el que mata, tiene que morir. Es como escuché por ahí que dijo una tarada, hubiera sido un chico de la feria. Hay que ver si decía lo mismo. No pasa por ahí, porque el chico de la feria es un ser que está lejos del sentimiento. Y el que mata tiene que morir.